Así es, se ha preparado una serie de actividades muy, muy interesantes. En lo que a mí respecta, tengo que dar un concierto el día 19, el sábado. Yo lo propuse y gustó mucho, que es el rol de la mujer en el tango, la lucha de la mujer en el tango, que no fue diferente a la lucha de la mujer en el mundo. Es decir, le costó la primera médica, costó votar, ¿no? Y bueno, y todo eso. Entonces, voy a hablar, voy a tocar, por supuesto, voy a tocar algunos temas que tienen nombre de mujer, y voy a hablar de la dificultad que tuvo la mujer, no solamente para poder cantar, que se tuvo que vestir de hombre, para poder tocar el bandoneón, voy a hablar de la vitrolera, que era una figura, y de la lucha también de que los tangos no sean todos contra, generalmente con la mujer infiel ¿no? Así que voy a hablar de todos esos temas. Creo que es interesante porque la ocupación de la mujer en la sociedad tuvo la misma lucha en todos los ámbitos, ni hablemos cuando empezó a bailar, que tuvo que ponerse en contacto con un hombre. Todo eso es el tema. Esto es entrada libre. Se va a hacer en el Centro Cultural, 20:30, y es entrada libre, no por supuesto no se cobra ninguna entrada. La gente tendrá que asistir hasta que dé la capacidad, que más o menos 200 personas, 220 personas, y bueno, si gusta mucho lo haremos otra vez.